escuchas? Sí, te escucho. Ahí está, pues ya estamos. Nada más esperen, vemos si lo ve Gonzalo, o empezamos y que entre después. Pues no estamos seguros de que entre. Hola. Hola. Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar entre Roberto González Coyomani y su servidor, y en espera de que alguien, por ejemplo Gonzalo, o Paola, o Anaí, se integren, pues platicar también con ellos. Nuestra reflexión tiene que ver en torno al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene como encargo impartir justicia. Y quienes constituyen este Poder Judicial, pues son jueces. Y los jueces pueden ser o varones o mujeres. En eso no hay ningún problema. Y pueden incluso admitirse, no hay ningún impedimento, a quienes no se sujetan a este sistema binario. Tienen también todo el derecho para poder participar. Pero vamos a reflexionar en torno a la profesión de los jueces. Se asume que tienen que ser abogados. Yo sostengo que no necesariamente, o por lo menos abro esta posibilidad para discutir el hecho de que pudieran integrarse como jueces, pues a personas que incluso puedan no tener académicamente una profesión. Siendo esto así, voy a iniciar la reflexión pues poniendo un contexto que me parece que es muy importante para poder pues fundamentar la propuesta que yo hago y que va a poder replicar Roberto, quien ahora nos acompaña. Y comenzaré brevemente con la representación que existe de la justicia actualmente, porque ha habido muchas representaciones de la justicia desde el mundo antiguo hasta el mundo en el que nos desenvolvemos hoy en día. ¿Cómo representamos actualmente a la justicia? Pues es una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Por supuesto que esto es un símbolo que está compuesto, pues, por los siguientes signos. Primero, una mujer. Segundo, ojos vendados. O sea, una mujer que tiene los ojos cubiertos con una venda. Tercer elemento, una balanza. Cuarto elemento, una espada. Vamos, iré tratando de significar el símbolo, pues a partir de los signos que he mencionado. ¿Por qué una mujer? Bueno, por tradición, y esto nos viene desde los griegos, a la justicia se le representa como una mujer. ¿Por qué? Y más que desde los griegos, es desde los romanos. Pues porque representa a la diosa romana llamada Justicia, Justitia. Según esta tradición, esta diosa era hija de Zeus y Temis. Esta última, Temis, también asimilada a la justicia. Y de hecho, a esta diosa se le representaba sosteniendo simplemente una balanza. Es así que estemos familiarizados con el símbolo de la justicia, pues como una mujer. ¿Por qué los ojos vendados? Todo parece indicar que hace alusión a que la justicia no mira a lo particular de lo humano, ni los intereses de los humanos, porque hay muchos intereses entre ellos, sino hechos. Y significa que si hay varones y mujeres, si hay ricos y pobres, la justicia no ve esta condición humana o estas condiciones humanas, sino ve al hombre en abstracto y considera que todos, en lo individual, somos iguales ante la justicia. Que no importa nuestro género, nuestro sexo, nuestra condición académica, nuestra condición social, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, todo ello que nos distingue como individuos, no son tomados en cuenta. No deben ser tomados en cuenta por la justicia, sino por el solo hecho de ser hombres, tenemos el derecho a ella, a la justicia. Pero como hay contraposición entre todos los seres humanos, por lo que ya dije, por la condición biológica, por la condición social, por la condición de preferencias, de inclinaciones, de deseos, de intenciones, pues de manera muy abstracta, la justicia debe valer de la misma manera para todos. y cuando se presentan controversias, entonces lo que se pone a consideración son los argumentos y los hechos que se presentan, pues, con aquellos que tienen una controversia, que tienen un conflicto. Y aquí hay un elemento entonces muy importante. En el mundo hay conflictos, por lo tanto es necesaria la justicia. Y la balanza, pues, representa el juicio que determinará, colocando argumentos, pruebas de los que disputan, de los que están en conflicto, para poder evaluarlos, y a partir de esta consideración de argumentos, pruebas y evaluación, tomar una decisión que puede favorecer a uno y no a otro. Y en el caso de que el conflicto haya sido por un hecho considerado injusto, o sea, de que alguno de los agentes del conflicto haya generado el conflicto de manera tal que pretendiera que se concretara una injusticia, pues ya en el proceso en donde se tiene que aplicar justicia a esta persona, pues tendrá que castigársele pues de la manera que se considere adecuada. Y esto es lo que significa la espada. Entonces, aquel que haya desatado el conflicto pretendiendo cometer una injusticia, deberá ser castigado. Si no fuese así, pues el conflicto se resolvería favoreciendo a quien se considera tuviera las mejores razones para que la justicia se inclinara por ella. Hay un caso bíblico muy célebre de que se le presenta a un juez, no recuerdo, Salomón. Se presentan dos mujeres disputándose un niño. Ambas decían ser la madre biológica del niño. Salomón, escuchando los argumentos, pues no podía decidir a partir de las pruebas presentadas. Recuerden que ahí antes no había la tecnología de ahora que se podría aplicar para resolver este tipo de conflictos, como es el análisis del ADN. No, en ese momento no existía esa posibilidad, pero había que tomar una decisión. Entonces, como parecía que las pruebas no inclinaban la balanza a favor de ninguna, Salomón dispone que uno de sus vasallos tomara una espada para que dividiera al niño en dos. Y de esta manera, pues, darle una parte a una mujer y la otra parte a la otra. Y en esto irrumpe una de las mujeres y dice: no, que la otra señora se lleve al niño. Salomón, viendo la respuesta, toma una decisión: que el niño se le entregara precisamente a la mujer que no toleraba que el niño fuera dividido en dos, porque con este gesto pues le había revelado que ella era la auténtica madre y que pues no podía permitir que su hijo sufriera daño alguno. Y así se resuelve, pues, el conflicto, entregándole el niño a esta señora, a esta dama, a esta mujer, que no quería que el niño sufriera daño alguno. Pues bien, a partir de este ejemplo, hay en el mundo también romano una, y voy a partir de ahí, aunque a lo largo de la plática vamos a ir mejorando la definición, la justicia, que viene del latín justitia, que a su vez viene del derecho, ius, significa en su acepción propia lo justo. ¿Y de dónde surge, de dónde nace la necesidad de la justicia? Y aquí son intereses que no responden a intereses particulares, sino a intereses generales. Y uno de ellos, el más importante, es el mantener la armonía entre todos los individuos de un grupo social, de una sociedad. Y, aunado a esto, pues la necesidad de resolver conflictos entre los integrantes de esta sociedad. El solo hecho de que se haga necesario un sistema de justicia es porque se asume que existen injusticias. O sea, el sistema de justicia en cualquier sociedad parte de reconocer que en las relaciones entre los individuos que conforman la sociedad existen, pueden existir, pues, relaciones injustas, y hay que resolverlas. ¿Con qué propósito, vuelvo a repetir? De resolver el conflicto que se presenta en estos actos de injusticia para mantener la armonía del grupo social. Y termino mi primer comentario con el hecho de que tenemos que reconocer, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia, de que es necesario en un sistema de justicia, pues, expresar explícitamente cuáles son las pautas, cuáles son los criterios con los cuales se pretende precisamente la armonía y la resolución de conflictos. Y tiene que hacerse explícitos para que todos los individuos del cuerpo social sepan a qué atenerse si es necesario acudir al sistema de justicia. Y como lo que se pretende es la armonía, y de esto, de esta pretensión surge la necesidad de evitar conflictos, entonces se ha pensado que un marco adecuado, un conjunto de pautas adecuadas, de criterios adecuados, es establecer relaciones entre las personas y las instituciones existentes en la sociedad. ¿Cómo? Pues, sobre todo, bajo dos criterios fundamentales. Uno, autorizando lo que se puede hacer, y dos, prohibiendo lo que no se puede hacer. Entonces, todos los sujetos de antemano saben que existe un cuerpo legal que llamamos leyes, en donde se establecen autorizaciones y prohibiciones. Y como voy a argumentar en mi próximo comentario, este conjunto de reglas, de criterios, de autorizaciones y prohibiciones, pues están vinculados a dos aspectos que son muy importantes tomar en cuenta, porque no todas las sociedades son iguales. Entonces, este conjunto de reglas, de leyes, para mantener la armonía en una sociedad, tienen un fundamento cultural, por un lado, y por el otro, un fundamento formal. El fundamento cultural, pues, tiene que ver con las nociones culturales sobre lo bueno y lo malo. Tiene que ver con esas reflexiones que hoy llamamos éticas y de las cuales se derivan, pues, propuestas morales, propuestas de conducta. Y de conducta, al decir conducta, me estoy refiriendo a relaciones, porque todos los animales que viven en sociedad establecen relaciones conductuales, o sea que se materializan en conductas, pues con sus contemporáneos. Pero ¿qué es lo bueno y lo malo? Eso es parte de este fundamento de la justicia que a lo largo de la historia podemos ver y que es el fundamento cultural. Pero el otro aspecto, que es el aspecto formal y es fundamento también de la justicia, tiene que ver con los códigos que existen de manera explícita, en nuestro caso, de manera no solamente verbal, sino escrita, que hacen precisamente el conjunto de leyes que regulan las conductas de los miembros de un grupo social. Tomando esto en cuenta, que hay aspectos culturales y formales, conforme las sociedades han ido desarrollándose, creciendo en número, pues surge la necesidad específica de denominar, de nombrar, de entre ese número ya cada vez más grande de seres humanos en una sociedad, pues a un grupo que profesionalmente se dedique a impartir justicia, que son precisamente los jueces. Y de esto vamos a hablar, o hablaré en mi segunda oportunidad. Roberto. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Buenas noches a quienes nos escuchan esta nochecita de miércoles ya. Y ¿qué estamos? Miércoles 10. 13. Miércoles 3. Miércoles 13 de diciembre. Ayer fue la fiesta de fiestas en México, Roberto. Sí, el 12 de diciembre. Y queda inaugurado oficialmente el Guadalupe Reyes también. Bueno, el puente más largo del mundo. Exacto. Entonces, los chinos se quedan chiquitos con sus puentes. No, es una gran muralla de aquí hasta... Yo creo que tendría que ser hasta... ¿Cómo se llama? La Candelaria. No, pues entonces yo diría desde las fiestas patrias a la Candelaria. Ahora que si nos sumamos a la de Benito Juárez, de ahí nos sumamos a la Semana Santa, de ahí nos sumamos al 1 de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo. No, pues mejor todo el año. No, los días de trabajo que sean del 31 de mayo al 30 de junio. Mira, así nada más hay laborales 3 meses. Pero bueno, el punto aquí es que ahorita que, bueno, deberíamos aprovechar esta reforma laboral, que por cierto fue frenada por AMLO. No entiendo exactamente mucho por qué, pero bueno, fue frenada porque creo que quiere darle más énfasis al Plan C, que tiene que ver con ese tema, ¿no? Con la cuestión de los jueces. No, bueno, yo tengo una opinión distinta. A ver. Porque parecía que todo marchaba hacia la reducción, ¿no?, de la jornada laboral. Y esto lo podemos asociar más adelante con el concepto que hoy nos ocupa, que es la justicia. Pero, digamos, la política es muy importante. La política es ahí exactamente donde se manifiestan los conceptos filosóficos y éticos en el mundo de la política, de las relaciones de poder, de autoridad. O se acepta esas relaciones de autoridad en el sentido de que alguien manda y los demás tenemos que subordinarnos, y para eso elegimos a un ejecutivo, a un legislativo y al judicial, no. Es también otro asunto que se tiene que tratar, porque si todo, esta es una democracia y dos poderes, los que constituyen dos poderes, los que representan a la sociedad en dos poderes, son elegidos democráticamente, ¿por qué el tercero no? Y tiene que ver con una argumentación que los que están ocupan hoy este tercer poder han dicho de que es muy importante que quienes nos representen en el Poder Judicial deban tener un perfil altamente calificado como abogados. Entonces, de ahí es la pregunta, bueno, ¿y por qué abogados? Si la justicia es una inclinación, un deseo, una voluntad que todos tenemos. Entonces, mi propuesta es que tiene que haber abogados, por supuesto, pero también científicos, también humanistas dentro de este poder judicial que se pretende reformar en México. Yo digo, no, no hay que reformarlo, ya hay que sustituirlo por un poder con una composición más plural, más democrática, donde no solamente participen abogados. Y un argumento, y con esto termino para no quitarte más tiempo, Roberto, pero abriste la posibilidad. El hecho de que parece que las evaluaciones hoy día, no en México, en todo el mundo, ¿sí?, es el de un perfil de alta corrupción en el Poder Judicial. Y bueno, si tomamos eso como evidencia científica, son hechos, pues tenemos que buscar soluciones que no permitan reproducir con una reforma el mismo fenómeno. Y desde mi punto de vista es ampliando las posibilidades entre los ciudadanos para formar parte de ese poder judicial, así como cualquiera puede ser presidente, no necesariamente un doctor, un maestro, puede ser un ciudadano de la calle sin calificación de alta especialidad académica. Así también se pueden elegir senadores, diputados, presidentes municipales. ¿Por qué no llevar este espíritu democrático al Poder Judicial? No quiero radicalizar mucho la propuesta, simplemente que además de abogados, haya científicos, humanistas, personas que puedan ser calificados, aquí hay que pensar en cómo hacerlo, con alto sentido de la justicia, que ocupen nuestra representación o que nos representen en el sistema judicial. Entonces, mi propuesta radicaliza un poco, no mucho, frente a la idea de que solamente una reforma, no. Hay que sustituir las cosas que están ahora por otra. Y tiene que ver con una composición distinta de los jueces, ¿no? Del sistema de justicia y del perfil de los jueces, que no necesariamente tienen que ser abogados. Uh-huh. Ya, hasta ahí me quedo. Pienso que... sí, o sea, percibo y lo he visto, ¿no? Sobre todo en cuestiones internacionales, que la corrupción está cada vez más evidente y aún así muchos intentan hacer como que no se ve. No sé si me explico. Algo parecido, por ejemplo, con lo de Ucrania, ¿no? Ahorita con su visita, tanto con Milei en su toma de protesta con el presidente de Argentina, y ahorita que acaba de visitar a Biden, ¿no? Sabemos, o se sabe, por medio de los medios de comunicación propios de Estados Unidos, que hay mucha información en la que se habla, no de ahorita, sino desde antes que iniciara el conflicto, antes del 2014, pues había esto que no le permitía entrar a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que es la famosa corrupción y que tiene mucho que ver con los jueces, porque ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Es como algo que pareciera inerte, ¿no? En el día a día de los jueces. ¿Por qué? No lo sabemos. O no lo queremos saber. O sí lo queremos saber, pero necesitamos buscar métodos que nos permitan saber cuándo sí es algo de corrupción y cuándo no. Para intentar que sean menos los este cuestionamiento sobre los intereses que tienen los propios jueces, como por ejemplo ahorita, en el que se estaba debatiendo, bueno, ellos buscaron debatir, ¿no? Pero se hizo una reducción, ¿no? a los recursos de los jueces, y ellos mismos son los que están, burocráticamente hablando, manejando, ¿no? la situación hasta el punto en el que no sé qué es lo que ellos esperan, ¿no? Que esto se dé carpetazos y esto termine en otras circunstancias, cuando ellos no deberían de decidir ello, ¿no? Ellos deberían de asumir lo que diga el Congreso, lo que diga el Senado, ¿no? Pero se están defendiendo con sus propias herramientas y eso hay, bueno, por lo menos para mí, y no sé, quizás para el ciudadano común, que se informa más o menos de lo que está sucediendo, quizás esto pueda tener un choque de decir, a ver, entonces, ¿en qué momento estamos hablando de justicia si los que imparten justicia pues no lo están viendo así, ¿no? O lo están viendo de manera particular cuando, y tú lo acabas de mencionar, Toño, pues se debería de ver de manera general, o los intereses deberían de ser generales, deberían de ser para las mayorías, ¿no? Sin embargo, aquí vemos algo que no corresponde de alguna u otra forma, y esto también, pienso, tiene que ver mucho con estas investiduras, llamémoslo de alguna manera, que se llega a tener con un puesto, ¿no? Es por eso que en muchas ocasiones hemos escuchado a López Obrador decir, ¿sabes qué? No hay que pelear por el puesto, porque él bien sabe que esto puede hacer daño a cualquiera. Saberse que tiene una etiqueta, inclusive lo hemos mencionado aquí en cosas mucho más comunes para nosotros, como la cuestión académica, como un grado, por ejemplo, el que te digan licenciado, maestro, doctor, etc, etc, etc. ¿Cómo es que este puede desvirtuar la percepción del profesionista, del profesional, para sus tareas quizás más comunes, ¿no? Entonces también un puesto puede distorsionar mucho la manera en la que puede hacer su ejercicio y no darse cuenta inclusive. Y no es una justificación hacia los jueces, sino que he ahí la gran capacidad que debería de tener alguien que ocupe un puesto tan importante como es la impartición de justicia. Y a mí también se me hizo muy interesante la pregunta, porque la hiciste hace ya algunos meses, ya tiene un rato. Incluso creo que hice un comentario todavía más radical, mucho muy radical de lo que tú acabas de mencionar. Y he estado pensando, bueno, ¿cuál sería la parte más mesurada, ¿no? Y también aterrizándolo a una cuestión más racional, de quiénes serían los que deberían de estar en estos puestos, ¿no? Abogados es evidente que sí debe de haber. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ellos son los que han construido esta estructura. Sin embargo, pienso que sí debería de haber algunos profesionales, llamémoslo de alguna manera, que vayan dedicados más hacia estas mayorías que normalmente no son visibles, ¿no? Y hay mayorías que totalmente por cuestiones sociales, cuestiones económicas, a pesar de que son inmensas, se tratan como minorías, ¿no? Llámese poblaciones indígenas, llámese poblaciones de edad, llámese poblaciones por cuestión de lenguaje, económicas, profesionales. O sea, hay grupos y subgrupos muy grandes que son prácticamente ignorados por intereses que a veces veo que llegan a escudarse en la parte política, ¿no? En la parte que no debería, ¿no? Debería de ser, como ahorita acabas de describir, ¿no? Prácticamente ciega y solamente ver a partir de pruebas, claro, lo justo, ¿no? Pero es prácticamente imposible que no participen en esta parte política y lo estamos viendo, ¿no? Si vemos que esto en la impartición de justicia comienza a no a contaminar, pero así sí ser una gran influencia, entonces debería de haber filtros que le permitan a todos los demás ver varias perspectivas que hagan que la justicia sea todavía más justa, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita mencionabas de los científicos. Quizás alguien que pueda proponer un método para una investigación que pudiera después ser general, ¿no? Para un caso en específico. Podría haber un profesional social que permita ver estas cuestiones que quizás al estar acostumbrados a estar entre paredes, en cuestión burocrática, nada más ver lo que tienen a la mano, pues les cuestione todo el tiempo, ¿no? ¿Saben qué? Pero tengan cuidado con ello, tengan cuidado con esto otro, estamos viendo en cuestión cultural aquello, en cuestión económica esto otro, las prácticas antropológicas de tal comunidad es esta, de tal, o sea, porque hay muchas cosas que ignoran los jueces. Y no porque no lo sepan, sino porque tienen, inclusive he visto algunas sesiones donde ellos mismos los mencionan, pero dicen que no quieren ahondar en el tema porque podría entorpecer un poco, ¿no? Todo el proceso que han llevado para la toma de decisión o para una votación que ya está programada. En fin, entonces, aquí el detalle es buscar método de selección. La propuesta está hecha de que sea por elección popular. A mí se me hace algo, creo que muy importante. Sin embargo, también tendríamos que ver cuáles serían los perfiles para cubrir estos y cuántos magistrados se necesitarían, ¿no? Porque ahorita, ¿cuántos son, Toño? No sé si me puedas pasar. Creo que son 11, si no mal recuerdo. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. No, son ahí entonces se me fue el número de jueces, ¿no? Que a tu micrófono, Tony. Hay una Son. cosa, Roberto, el sistema judicial, bueno, esa es la pirámide, Sí, la estamos Suprema hablando de la Corte. cúpula. Ajá. No, no, el sistema es, llega hasta los, digamos, hasta los ministerios, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Los Sí, los defensores. MPs, ¿no? Ministerios Ándale, el Públicos. Ministerio Público. O sea, son miles. de personas que forman parte del sistema judicial. De ahí, pues, está la Suprema Corte, que son creo que 11, ¿sí? Y que está, bueno, hay ahí una composición que el Tribunal de Justicia, la Judicatura, ¿sí? Que, digamos, en esa pirámide, en esa punta de la pirámide, pues serán unos 100. Yo creo que 150, ¿no? Más o menos. Decenas, digámosle así, decenas. Ah, decenas. Pero todo el sistema está compuesto por miles. No, sí, sí. Pero aquí el detalle es de que cuando no se llega a resolver esto en instancias locales, pues va escalando hasta llegar a este punto donde se intenta ya resolver, pues, de un tajo, ¿no? Aunque dicen los que saben de esto que normalmente cuando se llega allí es porque los filtros que hubo, o sea, que no, normalmente no toman como tal un juicio, sino que le dicen al juez que tomó el caso que observe más cosas antes de tomar esa decisión, o sea, cuando hay una controversia. Bueno, regresan el caso y entonces el juez tiene que ver eso que le están asesorando más arriba, que tiene que revisar. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que en estos filtros, normalmente, o por lo menos hasta donde yo sé, aunque sí hay otras profesiones como psicólogos, sociólogos y algunos otros que por aras del destino, y llámese entre comillas destino, que puede ser por profesión, por camino de vida, por nepotismo, por un favor de lo que sea, bueno, pues están en un puesto en este rubro, pero no siempre están en un lugar donde de verdad tengan influencia para que al revisar el caso se le diga al juez, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que observar esto, observa el otro, ten cuidado con la perspectiva de género, ten cuidado en el lenguaje que utilizas, ten cuidado en... O sea, hay muchas cosas que se tendrían que estar revisando de los jueces todo el tiempo y ellos mismos autorrevisándose. Yo hasta el momento no, yo desconozco si es que lo hay. La mayoría de los casos que he escuchado donde hay injusticia tiene que ver con corrupción, con pruebas que normalmente no son tomadas en cuenta o se desechan, o simplemente alguien dice que tiene otras pruebas y no se sabe de dónde salieron, pero las toman en cuenta y las otras no, ¿no? Entonces, corrupción al fin y al cabo, pero que también tiene que ver mucho la actitud del juez, tiene que ver mucho el desconocimiento también del juez de algunas otras cuestiones que, insisto, si uno habla de diversificarlo, va a decir, esto va a costar millones de pesos, ¿no? Porque estar reeducando a un juez, pues eso debería ya venir en el paquete, ¿no? Para cuando se busca que alguien esté en ese puesto. Entonces ahí la importancia de que esto sea bajo un método. Y que sí, yo estoy de acuerdo que sea popular, pero ¿qué tanto estamos informados de una persona para que veamos que es justo, ¿no? ¿Cómo saber que es justo? Yo creo que una de ellas es saber que es autoridad, saber que no trabaja con violencia, y violencia abarca un montón de cosas. Saber que la persona, en este caso, sí tendríamos que ver la variable remuneración, porque ahorita se supone que ellos reciben una cantidad grande de dinero para que no se dejen corromper, ¿no? Pero López Obrador en sus mañaneras menciona otra perspectiva totalmente diferente, en la que dice que se supone que para eso es. Sin embargo, él dice que algunos, aunque reciban mucho dinero, pareciera que eso les alenta a querer tener más, ¿no? Entonces, ¿cómo poner eso en la balanza para saber quién sí y quién no? Por eso es que muchos buscan esta cuestión de hacer controversia, de realmente debe de ser una elección popular. ¿Cómo sabe el pueblo en este caso quién poner y quién no? ¿Quiénes son los que van a proponer? ¿Van a ser los partidos políticos? ¿Va a ser el Ejecutivo? ¿Va a ser este Congreso? ¿Va a ser el Senado? ¿Cómo va a ser el proceso? Quizás eso es lo que no queda muy claro y quizás por ello es de que nos permite hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si hablara, digamos, una cuestión muy ficción, diría que quienes tienen que estar ahí tendrían que ser todos menos abogados, ¿no? Por la historia, llamémoslo de alguna manera, que hemos visto de cómo es que ellos trabajan la cuestión de la justicia. Sería como de ver de manera muy radical y decir, ¿saben qué? Todos los métodos que han hecho, depurarlos, ver cuáles son los que sí están funcionando y cuáles no, y los otros prácticamente desecharlos y buscar métodos distintos. Pero ¿quiénes son los que estarían en ese lugar? ¿Quiénes son los que revisarían esa documentación? ¿Quiénes son los que van a estar haciendo esa tarea? Yo creo que esa es una pregunta que tendrían que hacerse por el momento los del Congreso, ¿no? Los del Senado, el mismo Ejecutivo, porque hasta ahorita, pues todo lleva a decir, ¿saben qué? Van a seguir siendo abogados, ¿no? Van a seguir siendo jueces, los que van a estar allí. Y pienso que va a suceder como el fenómeno que pasó ahorita con la pandemia. Hay suficientes especialistas, en este caso con la pandemia fue médicos. Ahora, pasando esto hacia la cuestión de los jueces, hay suficientes abogados justos, abogados incorrumpibles, abogados con autoridad, abogados que perciban la violencia de manera distinta. O sea, hay especialistas en ello. Yo estoy cuestionando que no. Pero no podemos, como los médicos, así como hizo López Obrador, de traerlos del extranjero, porque eso, no se puede hacer. Vivimos en un contexto distinto, aunque, desafortunada o afortunadamente, muchos de los que están ahí estudiaron en universidades extranjeras o tienen influencia extranjera y que pues de ello parte mucho de sus intereses, ¿no? Y por eso hemos visto su accionar en los últimos 30 años y pues de manera general la corrupción es aceptadísima, ¿no? Pareciera que no pasa nada. Pareciera que es algo común, es algo normal y pareciera que es la etiqueta para poder llegar a un puesto, llámese el que sea, pero por lo menos ahorita que es más público, lo que no era tan público como es la cuestión de los jueces, pareciera ser una carta de presentación, ¿no? De quién es el más hábil para poder, a partir de las herramientas que ya están hechas, ganar un caso, aunque no sea justo, ¿no? Y pareciera que esos son los que están ganando el premio, ¿no? Yo entiendo que es a partir de los argumentos, yo entiendo que es a partir de otras cuestiones que a lo mejor ignoro, ¿no? Como psicólogo, que solamente los abogados y quien esté por ahí nos pueda esclarecer un poco más de toda la gama de cosas que tiene que tener un abogado para poder defender o para poder tomar un caso, ¿no? Y para ser un juez. Pero, por lo menos lo que es más visible, es que sí, esos métodos no son del todo justos. Entonces sí deberían de permitir por lo menos la entrada de otras profesiones, de otras influencias para mejorar los métodos de justicia. O eso es por lo menos lo que yo estoy viendo. Si no se permite que esté conformado de manera distinta, que sí haya, por ejemplo, una oficina, una dependencia directamente en el Poder Judicial, que te sirva de freno a los jueces, pero que tengan una paridad de fuerza, ¿no? No que solamente sean asesorías, o que no solamente sea una consejería, ¿no? O no, sino que realmente haya como subpoderes, llamémoslo de alguna manera, dentro de esta institución, donde se vean las cuestiones étnicas, las cuestiones educativas, las cuestiones sociales, quizás de género, ¿no? En el que ya no solamente se vea de género a la mujer, sino que sea mujer, hombre y todo lo demás que haya. O sea, que permita poderes desde muchas cuestiones que se han construido en las últimas décadas y que hoy o no se toman en cuenta o simplemente dicen, ¿sabes qué? Por la argumentación que tiene X abogado o por las pruebas que se presentaron o porque a mí como juez me parece que esto debe de ser así y no sabemos qué es lo que está pasando atrás de, ¿no? De un juez que a lo mejor hasta lo están amenazando. Bueno, pues yo decido que la solución ante este problema es, ¿no? Y algunas cosas pueden ser justas y algunas otras no. Entonces sí, más que poner a gente ahí, yo creo que tendría que hacerse subpoderes en el Poder Judicial, donde se permita la discusión de los casos a partir de varias perspectivas que le permitan, ya llegando a un punto en el que digan, ¿sabes qué? La asesoría desde arriba, o los que les toca asesorar y decirle al juez, ¿sabes qué? Tienes que ver esto y esto y esto y esto y esto y esto. Le permitan al juez tomar mejores decisiones, ¿no? Y no solamente la parte económica, como pareciera, que es la que se usa el día de hoy y que es la base de la corrupción. Con eso cierro mi comentario. Sí, la cuestión es espinosa, aparentemente. Y dices algo que debe tomarse en cuenta como método. Este tema, como otros muchos, tiene que discutirse lo más ampliamente posible. ¿Por qué? Porque lo tomo como un punto de referencia el 2018. Ahí fue una expresión muy clara de la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué optó? No optó por un candidato frente a otro. O sea, estaba el candidato. Pero el candidato siempre manifestó, pues, ideas de principio. O sea, si no partimos de principios, pues podemos simplemente hilar ocurrencias y no darle coherencia a las propuestas que se hacen. Por ejemplo, un caso muy interesante es de que algunos que se manifestaban por el candidato, pues ya le ven defectos. Y no porque no los tenga, siempre los ha tenido. Y uno de los grandes defectos que tiene López Obrador es que o cae bien o cae mal, ¿no? Entonces, digamos, esa es una limitación, porque a los que les cae mal, pues ya les cayó mal. Y a los que les cayó bien, ¿quién tiene razón? Pues ninguno. Si se basa nada más en la simpatía, no están entendiendo lo que es la 4T. Simplemente. Porque la 4T es un proyecto. Es un proyecto político que se está aterrizando en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué principios rigen el proyecto? O sea, el principio de la soberanía. O sea, si se disputa la soberanía del pueblo, se tiene que proponer otra soberanía. Bueno, ¿quién es el soberano? Si no es el pueblo, ¿quién es el soberano? En la historia ha habido una propuesta que todavía sigue vigente en muchos lugares del mundo, que es la soberanía de Dios. O sea, el soberano, no hay mayor potestad y autoridad que la de Dios. En México, por lo menos en el planteamiento explícito, ya superamos esa etapa. Es el pueblo soberano, y así está expresado explícitamente en tres artículos de la Constitución. no hay de otra. Y dentro del proyecto de la 4T está precisamente el de aceptar como expresión de la soberanía del pueblo la Constitución, no la Biblia. Todavía otros dicen, no, es que la Biblia, no, en México ya superamos esa etapa, por lo menos de manera explícita, racional. Y esto no quiere decir que se esté en contra de quienes profesan una religión, porque hay un aspecto de la sociedad mexicana que también está establecido constitucionalmente, y a eso le estamos apostando, que es el laicismo. Todos tienen derecho a creer lo que se les pegue la gana, siempre y cuando sujeten a la soberanía constitucional, que es la soberanía del pueblo. Es un abstracto, pero así se construyen las propuestas de armonía social. Tenemos que partir de un principio abstracto. Antes era Dios, ¿no? Hoy es el pueblo. Entonces, por ese lado, tenemos un principio que tenemos que, al que todos hemos aceptado subordinarnos, porque incluso aquellos que están contra la 4T argumentan de que la 4T no respeta lo establecido constitucionalmente. En el fondo, hasta quienes están contra la 4T argumentando a favor de la Constitución, les están apoyando a la 4T, porque ese es un principio de este proyecto. Es democrático. O sea, el pueblo, demos, ¿sí?, es quien manda. Y que esa autoridad, ese poder de mandar, lo depositen sus representantes, el ejecutivo, el legislativo, pero hasta el momento no en el judicial. Entonces aquí, a partir del principio democrático, se tiene que extender al poder judicial. Y tú dices, bueno, ¿y con qué perfil? Bueno, hay que implementarlo, hay que ser realistas. Esta transformación del poder judicial va a llevar mucho tiempo. O sea, tampoco es que de la noche a la mañana esto va a cambiar. O sea, a veces me encuentro con gente que dice, no, pero es que todavía, oye, sí, pero es un proceso político, cultural, económico. No es que de la noche a la mañana alguien con ese poder, una varita mágica, va a hacer que las cosas cambien. No es cierto. Dos, ¿qué pretendemos los mexicanos? ¿Por qué votamos? Pues por una república, una nueva república, porque esta república ya no nos gusta. Primero, porque viola la soberanía popular. Efectivamente, la denuncia es: el sistema judicial, para aterrizar ahí, representa no al pueblo, sino a la oligarquía. Y tú lo has mencionado, bailan con el dinero. ¿Quién tiene dinero? Pues son los que influyen, que tomen esas decisiones. Y por eso son antidemocráticos, porque toman en consideración algo que distingue a los mexicanos, es el dinero que tienen. Da preferencia a los que tienen dinero, porque les dan. Y por eso se explica la corrupción, Coyomani. Te lo pongo de otra manera. Imagínate que ahorita entras en conflicto con alguien. Y ese alguien es el dueño de una casa. Tú no tienes casa. Y un conflicto, ¿no? Te presentas porque tienes un agravio te presentas ante el Ministerio Público y ya empieza a contar algo que es muy valioso. Tiempo. Vas a tener que invertir tiempo. Los pobres tienen que pensarlo 10 veces. Si voy a ir y presentar una bla bla bla, y esto significa 3 días, no, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? Entonces mejor me como el agravio, porque además no tengo dinero. Lo primero que me van a decir, bueno, acuda usted a un abogado. Ajá, ¿y qué? ¿El abogado no come? No, pues sí. Sí, entonces te va a decir, pues yo necesito dinero. Pero si además vas a tener, iniciar un proceso que te va a llevar tiempo, que no tienes, además tienes que hacer un gasto extra, que no tienes. Por eso es que las grandes empresas hacen lo que hacen, porque tienen 10 abogados, 100 abogados. Y tú vas y, a ver, enfréntate a ese sistema. Con que te mantengan 2 años dentro del conflicto, te arruinaron. Medio año. ¿Por qué? Porque lo más valioso es el tiempo y no lo puedes invertir incluso para defender tus derechos. De ahí que el sistema judicial de principio, de raíz, sea corrupto. ¿Sí? Bueno, no tienes dinero, pues no puedes contratar abogados, pero además tienes que invertir tiempo que no tienes, porque apenas si el tiempo te da para poder sobrevivir, no puedes invertir tu tiempo en otra cosa. Entonces, se tiene que ventilar esto, pero imagínate que de raíz se ataque este sistema, va a llevar el tiempo para que el sistema en sí se modifique, pero también los ciudadanos mejoren su calidad en cuanto a cómo llevar a cabo una defensa jurídica. Yo me he enfrentado a 3 procesos y no acudí ni siquiera a los abogados que las instituciones me decían, no, es que no, yo me voy a defender solo. Dicen que aquel que se defiende solo está condenado a perder. Pues sí, porque hay que hacer un montón de cosas que significan tiempo. Entonces, si tú, además de trabajar para ganarte el sustento cotidiano, vas a tener que invertir tiempo en defenderte jurídicamente, vas a perder porque no vas a poder hacerlo. Pero salí adelante porque conocía, digamos, ¿cómo le dicen los abogados? La litis, ¿no? Del asunto que... Entonces, pude salir avante. Entonces, tomo esa experiencia para decir, si la gente, las personas, sobre todo esas que están en el sistema de distribución de justicia, en el nivel más bajo, aprendieran a defenderse, esto es, se les educara. Ya con esto estoy diciendo que es un proceso largo. Hay que educarlos. Hay que invertir tiempo de otros para que esos otros eduquen a esas mayorías para que se puedan defender a sí mismos. Esto va... Bueno, ¿y qué pretendemos con todo esto? Construir una nueva república. ¿Y qué significa república? ¿Cuál es el sentido fundamental de un sistema republicano? Que priven las relaciones jurídicas. O sea, que la ley rija las relaciones entre los individuos. La ley. Todos somos iguales ante la ley. Y en esto... ley y justicia se van pareciendo. Pero la justicia va más allá de la ley. La justicia es un concepto filosófico que define la aspiración de aquellos que aspiran a una sociedad más armónica. Pero está bien, las leyes son importantes, pero hay leyes injustas. Hay relaciones jurídicas que están diseñadas para ser injustas. Hay perfiles de los que tienen que aplicar la justicia que más bien son perfiles de corrupción. Entonces, imagínate formar a estas personas dentro del sistema judicial con algo que sea distinto a esta pretensión de obtener dinero cometiendo injusticias. Por eso la expresión del presidente también es muy indicativa. No son personas de derecho, sino de chueco. Bueno, entonces, concluyo. Tenemos un principio filosófico general que es el principio democrático. El soberano es el pueblo. Y no hay más. Todo lo demás se tiene que subordinar a esta soberanía. Porque si no, no sería soberanía. No puede haber dos soberanías. Tiene que haber una. Y esto ha sido consenso. En México está claro. La autoridad máxima es el pueblo. ¿Con qué pretensión? ¿Hacia dónde queremos caminar? Hacia una nueva república. ¿Qué significa una sociedad donde prive la ley sobre todas las cosas, pero una ley acompañada de la justicia? Y fíjate, eso se complementa con una palabra que también implica un compromiso histórico de largo aliento: una república amorosa, donde las relaciones entre los individuos sean tales que la armonía esté fincada en el amor, en la amistad. Ahora, con justa razón, tú me dirías, es que muchos hombres más bien están dotados no para amar, sino para odiar, ¿sí? Pues hay que educarlos. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Mucho tiempo. O sea, no es una propuesta mágica. Es una propuesta política. Un proceso de largo, de mediano y largo aliento. Se tiene que ir caminando hacia ese objetivo, pero en el mundo real. No en el mundo de sueños ni de utopía, que de la noche a la mañana ya todos nos dormimos malos y despertamos buenos. Eso solamente para una mentalidad infantil. Pero estamos hablando entre ciudadanos. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que implementar todo lo que haya que implementar a lo largo de un proceso que se finque en la soberanía popular y con la pretensión de construir una nueva república. Y ese camino es la política, se tiene que hacer política. La política es la que concreta el principio de la soberanía con la intención de una sociedad mejor que esta. Y eso es lo que se denomina 4T. Es todo este proceso que ya se inició, pero se puede frustrar, ¿eh? O sea, en la historia se ha visto desde lo que yo he estudiado esto desde el Oriente, desde los egipcios. ¿Cómo los movimientos democráticos finalmente por la corrupción, ¿sí?, se trastocan? O sea, los movimientos democráticos llevan muchas derrotas a lo largo de la historia. Pero hay hombres que insisten en que la democracia es lo que se tiene que implementar en una sociedad. Y cada vez hay más argumentos a favor de la democracia. Entonces, concluyo. ¿Qué criterios para formar un sistema judicial? Se tiene que basar en estos dos principios. Democrático, la soberanía popular, los representantes tienen que ser elegidos democráticamente, cualquier representante, y que tengan el compromiso de ajustarse a lo establecido por las leyes para cada día a día, armonizar la sociedad. Ahora, ¿de dónde sacamos 1,000 jueces con este perfil? Esto implicaría, ya con esto termino, que si en algo tienen que ver los que estudian el nivel superior, y entre ellos los abogados, ¿qué implicaría socialmente? Pues atender precisamente el sistema escolar que está formando, ¿sí?, a personas que más bien pretenden actuar chueco que derecho. Entonces, usar una institución pública como es la escuela para estos propósitos. Pero, pues la escuela se corrompió. O sea, quiero decir, la empresa no es fácil, pero hay que ir atacándola ya. Y nos va a llevar mucho tiempo. O sea, tal vez 5 generaciones, no sé. Pero nosotros no lo vamos a resolver. Lo que podemos hacer es dejar ideas para que otros vayan concretando. Ahora, con este surgimiento de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pues son instrumentos que pueden servir para lo chueco o para lo derecho. Son instrumentos. ¿Cómo se usen? Pues ya depende de cómo unos ciudadanos persuadan a otros, pues para hacerlo, pretendiendo armonizar mejor la sociedad. Roberto. Ahorita que mencionabas la cuestión de la educación y la inteligencia artificial, me hace pensar en una pregunta que había recién, ahorita que estoy recuperando esta parte de la programación, ahora con el maestro YouTube, ¿no? Porque pues ahora todo está en YouTube, ¿no? Que por cierto ya nos vamos a mudar a YouTube pronto, o vamos a hacer directo simultáneo tanto aquí como allá. Aprovechando, hago el comentario. Y es que acabas de tocar algo muy medular, ¿no? Si, por ejemplo, en cuestión de la programación tendría que ser para todos, por ejemplo. Esa es una de las preguntas que se han hecho los programadores, ¿no? Que son los que, de alguna manera, están creando las nuevas herramientas que permiten a la democracia hoy cuestionar, o los que todavía pensamos que la democracia es un método que va a permitir de alguna u otra manera que los derechos sean derechos y no chuecos, ¿no? Pues se den, porque los intereses que se manejan ya son distintos a los de hoy, a los de hace 100 años y a los de hace 200 años y los de hace 500 años. Por ejemplo, ahorita por lo de la Virgen de Guadalupe, estaba viendo una película que pasaron creo que ayer en la tarde en el canal 6, si no mal recuerdo, aquí en Puebla. Apenas lo abrieron, no tiene mucho. Y la película trataba de cómo se fue construyendo, ¿no?, esta parte del inicio de la independencia, ¿no? Y salen personajes como Miguel Hidalgo, Allende, bueno, todos los personajes conocemos, la corregidora, su esposo, cómo van haciendo esto, ¿no? Cómo hay traiciones, bla, bla, bla. O sea, se ve todo este proceso hasta el día del grito, ¿no? y cómo es que van trabajando los simbolismos y por qué lo propone Miguel Hidalgo. Y ahorita que mencionabas todo ello, los intereses que ellos proponían no eran intereses colectivos, eran intereses para un sector muy específico de la población, y era independizarse de los españoles como españoles, ¿no? Y lo hemos hablado eso aquí, ¿no? O sea, México no nació como México desde el principio, sino que era de decir, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos ser parte de España, somos españoles, pero no tenemos los mismos beneficios o los mismos privilegios que un español de la península, ¿no? Entonces buscaban, ¿no?, esta cuestión para entonces tenerlo, ¿no? Y creo que todavía esa lucha se mantiene hasta la fecha, nada más de que ya no es solamente contra España, ahora es fue todavía y en las mañaneras son muy reveladoras, ¿no?, porque escuchas historias atroces de cómo es que el ejército, bueno, no el ejército, pero sí los movimientos que hubo en la Revolución Mexicana previos y posterior a ello, algunos de esos personajes defendían y otros atacaban a poblaciones indígenas para quitarles, ¿no?, sus tierras, o sea, querían prácticamente quitar, ¿no?, sus creencias para que solamente fueran algunos cuantos los que pudieran tener ese territorio, aún dentro del mismo territorio que conocemos como México, ¿no? Y se les daba emblemas a algunos generales, ¿no?, de que fueron a una comunidad y prácticamente o los eliminaron o los sacaron de esa población. Y lo estamos viendo hoy también en día. Es algo también cotidiano, nada más que ahora lo vemos con otros nombres, ¿no? ¿No? Y que tiene otra etiqueta, ¿no?, que es delincuencia organizada y bla, bla, bla, bla. Y que afortunadamente, desde una cuestión crítica, desafortunadamente desde la práctica, no vemos que la misma población ya no está aguantando, ¿no? Ya está poniendo límites y ya hay confrontaciones entre la población o el pueblo y algunas organizaciones, ¿no? Pero que esto es consecuencia de una educación del día a día. Y yo me acuerdo que cuando estábamos viendo epistemología de la psicología, una vez la maestra empezó a hablar sobre las reglas. Y entonces, ahorita que mencionabas esto de las normas y las reglas, me fui evocando un poquito a ese recuerdo. Y nos quedamos en una estructura básica, en un método básico de qué es poner una regla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esta parte de la subordinación que ahorita mencionas, de que quien manda dice qué se va a hacer y los demás tienen que, de alguna manera, obedecer, ¿no? Sin embargo, para la construcción de una regla no es de arriba hacia abajo, sino es horizontal. Es decir, que los dos o tres, pero es a partir de un grupo, o sea, a partir de dos, que comienzan a discutir una regla, lo hacen hasta que estén de acuerdo, ¿no? Y esto, digamos, lo empezamos a discutir porque en cuestión de psicología, pues vemos pensamientos propios, ¿no? O sea, el pensamiento del yo y aparte toda la estructura que hay interiormente, pero también hacia afuera, ¿no? Que puede ser la pareja, puede ser el hijo, puede ser la familia, ¿no? Entonces no solamente hay discusiones de uno a uno, sino de uno a varios, ¿no? Y de hacia adentro es de varios pensamientos o ideas, imágenes, o sea, un montón de significados que tenemos en nuestra mente de manera particular y, pues, imagínate en general. Entonces, se tiene que discutir todo el tiempo la regla, pero cuando se llega a decir, ok, esta va a ser la regla, ¿qué va a pasar si lo hacemos y qué va a pasar si no lo hacemos? O sea, las consecuencias. Y desde esa mini tertulia, porque la clase era de 7 a 9 de la noche, por cierto, esa vez salimos hasta las 10, ya casi no conseguía camión. Desafortunadamente no era viernes, porque si no hubiera ido a cuando estabas en el programa allá en Radio Boba a las 10 de la noche los viernes. Me quedé mucho con esa estructura y lo he llevado a la práctica, sobre todo con niños, ¿no? Y es muy chistoso ver cómo es que los niños comienzan a establecer sus propias reglas. Ahora, de a partir de estas reglas, y quizás estoy hablando obviedades, pero necesito ponerlo así para que veamos cómo es que nosotros también podemos influir en esta construcción de normas, pero a veces no estamos tan conscientes de ello. Y quizás alguna vez lo dije, pero ahorita pues, quiero ahondar un poquito sobre el tema. Entonces, ya establecimos la regla, ya establecimos las consecuencias. Y de ahí que, cuando esta fórmula, llamémosla de alguna manera, funciona, y esto se llega a implementar en otros grupos, o sea, en otras personas con algo en común, por ejemplo, en estas cuestiones institucionales, hablemos de la familia, por ejemplo, o la pareja. Bueno, entonces ya comienza uno a darse cuenta de que esta regla funciona. Y entonces podemos ir experimentándolo. Y cuando este se da en grupos ya un poco más grandes, entonces podríamos inclusive pensar que esto podría llevarse a otro tipo de instituciones educativas, por ejemplo, como las escuelas, quizás alguna institución distinta, pero que tenga que ver con la educación, pero más no formal, ¿no? Pero todo parte de la informalidad, todo. Y a veces eso no lo tenemos consciente. ¿Qué pasa? Que cuando esto llega a la práctica de quienes tienen una representatividad colectiva y ven que funciona, esto puede ser influencia para que lo pueda de alguna manera proponer, llámese un congreso, llámese un senado, llámese el lugar de su trabajo, pero la regla de alguna u otra manera se va contagiando, llamemos de ahorita que estaba de moda hace algunos años por la cuestión de la pandemia. Y esto va generando que las conductas comiencen a modificarse. ¿Por qué? Porque comenzamos a percibir las cosas de manera distinta y de ahí a cuestionarnos, ¿no? Y vemos que esta regla comienza a ser un parteaguas de. Es por eso que muchas cuestiones de violencia han ido disminuyendo, porque hay algunas prácticas que comenzaron con microtareas, microacuerdos, reglas muy pequeñas, y ahora son reglas que inclusive las vemos como muy comunes y que fue pasado de voz en voz, ¿no? Y que estas pueden llegar inclusive a ser normas sociales. Y con ello, quizás con el tiempo, convertirse en una ley. O es lo que nosotros discutíamos en esa reunión, ¿no? Pero este proceso, como bien mencionabas, no es de hoy para mañana, en un año, en 10 años, en 100 años. Puede llevarse mucho, mucho tiempo, pero es un proceso que por lo menos a mí me dio mucha esperanza de que lo que se haga desde nuestras casas, y es por eso que defiendo esta parte del pueblo soberano, como que sí es el pueblo histórico, pero pues se tiene que conceptualizar y sí hay que darle otra forma, pero sí parte de la colectividad. De que todo lo que hagamos hoy sí va a tener una influencia el día de mañana, aunque creamos que no. Entonces la manera en la que compartamos estas reglas con los niños, con las parejas, con las familias, con uno mismo, puede de alguna u otra manera llegar a otros horizontes sin tener la voluntad de que eso pase, sino simplemente por el paso de voz a voz, porque se van dando cuenta que va funcionando, va funcionando, va funcionando. Ahora, de esto que llegue a un congreso, por ejemplo, que son los que construyen las leyes y que no siempre son justas, pues va a ser un proceso largo. Sin embargo, Hay herramientas, por ejemplo, ahorita que decías lo de la inteligencia, artificial, la internet, que han acelerado muchísimo este proceso, muchísimo. Sin embargo, hay grupos que lo han querido, de tajo prácticamente corromper, ¿no? Literal. Pagar para que esta información o no llegue o no se presente en los buscadores o simplemente quede invisible. Pero afortunadamente hay otro tipo de comunicación que tenemos con otras herramientas y no necesariamente parte de la tecnología del Internet, pero no desde los métodos que tenemos como Google, ¿no? Sino que podemos partir de aplicaciones ahora o de otras cosas, ¿no? Que se van creando todos los días y que inclusive tú y yo y quienes nos están escuchando ignoran o ignoramos. Entonces, una vez Marco me decía, o yo le preguntaba, oye, ¿qué pasaría si un día controlan tanto la internet? Me dice, ah, no te preocupes, Coyomani. Vamos a crear otro método para comunicarnos. Es una necesidad. Es una necesidad. Entonces, comunicación más la construcción de reglas, a mí me da la esperanza de que poco a poco la sociedad, sin la intervención específicamente de las normas, se vayan modificando y esto vaya empujando a la creación de nuevas leyes que sean en beneficios cada vez más colectivos y no solamente de unos cuantos, como sí lo fue con el inicio de la independencia, que es lo que yo vi en esta película, que solamente los acuerdos eran entre unos pocos, o sea, la construcción eran de unos cuantos y ahora entiendo un poco la analogía de Marco, que insisto, hubo pláticas así que yo no entendía hasta hace poco, cuando una vez me dijo, dice, ah, ya te dieron el título, digo, ya, dice, ah, entonces ya entraste al club de Toby, y yo, es el club de Toby, ¿no? Sí, dice, o sea, ya eres uno de los privilegiados, ahora sí ya eres psicólogo, ¿no? Ah, ¿y eso qué, no? Bueno, que no le he querido ejercer, pero los que sí lo han ejercido han descubierto quizás, no todos, ¿no? Pero algunos, estos caminos, como ahorita los que acabas de mencionar, ¿no? Que le permiten moverse sin necesidad de un tercero. Por ejemplo, si regresamos otra vez a la cuestión de la justicia, algunos saben mecanismos internos, llámese burocráticos, llámese de tiempos en procesos, llámese en metodologías, llámese en conceptos que hacen que uno pueda defenderse sin necesidad de un abogado, ¿no? Pero no todos tienen ese privilegio de saber esos movimientos, ¿no? O no todos les interesa investigar esos puntos. Entonces, cuando uno comparte esa información, hace que se conviertan en pequeñas reglas. Estas reglas se van modificando, poco a poco se va haciendo de conocimiento general. Es lógico que se va a distorsionar la información, pero va a llegar un momento en el que esto va a ser tan homogéneo que va a permitir que eso se convierta en un saber que puede desecharse o convertirse en conocimiento en algún momento. Pero ese proceso del establecimiento de reglas a partir de la información que tengamos, a mí se me hizo importantísimo. Entonces, y con ello quiero concluir. Normalmente siempre hablamos de normas, ¿no? De leyes, pero muy pocas veces hemos hablado de las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas son como muy pequeñitas, ¿no? Siempre se ha visto como, si lo vemos en un proceso muy, es algo muy básico. Pero sí me gustaría que algún día se tomara un estudio así mucho más grande sobre la construcción de reglas, que esas las podemos usar todos, y ver hasta dónde puede llegar. Que ya lo hay, pero con una percepción más generalizada y no solamente académica o no solamente con esta percepción que pues desafortunadamente la universidad y las escuelas imparten, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con los textos del libro gratuito, ¿no? Pensaban que se iba a conspirar a partir de la educación, o sea, imagínate. O sea, el miedo que tienen de que se vea algo distinto en los textos de libros gratuitos. ¿Por qué? Porque pues eso va a corromper de alguna manera su propia idea de lo que está bien. Aunque sepan que es que lo que hacen está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que viene en los libros, pues no es la que les conviene. Entonces, esa información es de no. Porque sabe que si la persona tiene información distinta, la conformación de reglas van a ser distintas, las normas van a ser distintas, y con el pasar de los siglos quizás las leyes también sean distintas. Pienso que por eso muchos, sobre todo los de la cúpula, los que tienen privilegios, eso es no tocable, eso es de, no, ¿sabes qué? Sigamos con la idea de que la subordinación tiene que ser de arriba hacia abajo. Lo que yo diga, lo tienen que hacer todos los demás. ¿Cuándo? Si lo vemos a partir de las reglas, la construcción viene desde abajo y el de arriba se tiene que aguantar. Es algo muy parecido a lo de las elecciones. Cuando votamos todos, no importa si eres rico o pobre, tu voto vale igual. Pero pienso que esa práctica no vino desde arriba porque no les convenía, vino desde abajo. Con eso cierro mi comentario. Hijo, has puesto muchas cosas sobre la mesa. A ver si puedo seguir un orden. Comenzaste con una película, ¿no? Ajá, no me acuerdo el nombre de la película, pero hablaba de No importa, pero hablas de las relaciones, ¿no? Uh-huh. Y dijiste contra los españoles. Digo, no. Déjame hablar de esta manera. Todos éramos españoles. Ya los indígenas eran españoles, súbditos españoles. Entonces ese no era el problema. El problema es que había españoles de cierta calidad y otros de otra calidad. ¿Por qué? Por los privilegios. ¿Y de dónde venían los privilegios? De aceptar la soberanía del monarca, del rey, y además una monarquía absoluta. No había ninguna ley que pudiera regular la conducta del monarca. Los monarcas estaban más allá del bien y del mal. Las leyes estaban hechas para todos los demás, menos para ellos. Y cualquier disposición de ellos era absoluta porque era la voluntad de Dios. Y entonces se construyó una teoría de, digamos, el derecho natural, así, derecho natural, que tenían los monarcas para mandar de manera absoluta. Nadie podía enfrentárseles. ¿Por qué? Porque era enfrentarse a Dios. ¿Y por qué no lo hacían? Porque la gente asumía que Dios era la autoridad y la potestad en esa sociedad. Entonces, incluso pensar mal del rey era pensar mal de Dios, era un pecado. Y fíjate, de Europa nos viene esta cultura. Aunque las monarquías también existían aquí, eran de otro tipo. ¿Sí? La monarquía que nos llega aquí es la española y era absoluta. ¿Eh? Y llegan en el momento en que Europa está en un mundo conflictivo. ¿Por qué? Por la corrupción. O sea, la reforma protestante, la reforma que encabeza Lutero, es para reformar al Vaticano. No puede aceptar la corrupción que se expresaba en dos cosas, de manera sencilla. La venta del cielo O sea, tienes que portarte como nosotros decimos, porque si no, no te vas a ir al cielo. O quieres entrarle a la administración, tienes que tener pureza de sangre. Si eras judío, no. Si eras morisco, no. Ah, bueno, tu nacimiento es tal. Ah, pues con una lana te limpiamos la sangre. Entonces es una corrupción espiritual. Pórtate así porque te ganarás el cielo, pero también secular. ¿Quieres tener privilegios? Cállate con la lana y te damos un papel que diga que tú eres español puro. Contra eso se levanta Lutero. Fíjate, corrupción, como que no te resuena. Ah, sí. Entonces, la corrupción es un fenómeno de larga data. Viene desde tiempos inmemoriales. Y por eso se levantan los movimientos democráticos. Porque no aceptan una subordinación irracional donde unos saquen más provecho que otros. Y sobre todo, porque quienes producen la riqueza no se quedan con ella, sino son los pocos los que se quedan con esa riqueza. Entonces se levanta, ¿cómo? No estoy muriendo de hambre y tú desperdiciando la comida. No, pues si no tienen pan, ¿qué dice la reina? Pues denme pasteles. A ver. O sea, es un buen ejemplo de cómo se ven las cosas dependiendo de dónde estás. Si eres un privilegiado, las Raki es un ejemplo, porque en uno de sus programas dice, cuando López Obrador le da y su esposa le dan 250 pesos, dice que los va a invertir para ayudar a los de Acapulco. O sea, ese dinero como que... Él había pedido 50 pesos, pues la pareja le da 250 pesos. Y se los voy a invertir para llevar agua a Acapulco. Y pregunta ingenua, ¿pero dónde consigo 100 litros de agua? Pues los dos que estaban ahí dicen... Pues en cualquier supermercado. O sea, para él se le hacía que era toda una hazaña 100 litros de agua. O sea, ¿ves la percepción que puede tener alguien que se siente con privilegios y vive con privilegios? ¿No? Bueno, esto por lo que se establece en la película, ¿contra qué se levantan? Fíjate, curas, sacerdotes, clero, contra la monarquía y contra otros clérigos, que es el alto clero que tenía privilegios. Entonces fue una lucha de españoles contra españoles, pero más bien de clérigos que eran, atendían parroquias, o sea, estaban al ras de la gente, contra aquellos que representaban al Vaticano. Entonces, ese es un aspecto que de pronto yo descubrí, de que fue una lucha entre clérigos. O sea, cuando se dice el Estado contra la Iglesia, no. Así como el Estado no es monolítico, la Iglesia tampoco. Entonces, una parte del Estado que estaba comprometida con la monarquía absoluta y aliada aquí en América, en la Nueva España, con el alto clero y con el ejército, que también era, para pertenecer al ejército había que tener privilegios, ¿sí?, contra el resto. O sea, los creyentes de la Virgen de Guadalupe, los que tenían fe, no los que lo habían construido para controlar. sino se les fue de las manos. De pronto la gente vio en el estandarte, en lo que representa el estandarte, el liderazgo que necesitaban para romper contra los privilegios. Y es muy claro, Hidalgo, contra la esclavitud. Había esclavos. Entonces, hoy, ¿cómo esclavos? Pues sí, había esclavos. No solamente en la Nueva España, en todo el mundo. Pero aquí se levantan los clérigos del bajo clero contra esa relación irracional. Ellos ya la veían. Que ni siquiera un Aristóteles o Platón, con toda su cabezota, habían visto que en la esclavitud había un mundo de injusticia. ¿Puedo interrumpir nada más rápido? Sí, sí. ¿Y qué tal si se autoperciben como esclavos? Digo, era una idea muy remota. Mira, eso yo lo resuelvo de la siguiente manera. Quien tiene conciencia de una injusticia tiene que luchar contra ella, aun cuando aquellos que padecen la injusticia no se den cuenta. O sea, esa es una responsabilidad. Si tú te das cuenta, ya eres responsable. O te alías corruptamente a esa situación, o luchas por modificarla. Ya no te puedes hacer tonto. Ya te diste cuenta. Y si además partes del hecho de que, pues, fíjate, en términos religiosos, Hidalgo se dio cuenta que todos éramos hijos de Dios. O sea, esa era la igualdad. No había hijos predilectos y hijos, no, todos somos hijos. Era parejo, fíjate, hasta en términos religiosos, él veía este horizonte. Por supuesto, los otros decían, no, es que Dios elige a unos cuantos y los otros que se frieguen. Si lees con detalle el Génesis, ahí están muy claramente especificadas todas las relaciones de privilegios, de desigualdad y de antidemocracia que existen. Sí. A nombre de, es que es la voluntad de Dios. De ahí que esta cultura laica haya desplazado esa autoridad como soberana, porque de ella emanan muchos de los problemas sociales. Uh-huh. Y si te das cuenta, no importa que sigas creyendo, tienes que modificar esas relaciones. Puedes ser guadalupano aún siendo ateo, por lo que representa el símbolo de la guadalupana, que es la igualdad y la comunicación. Ahí paso a otro aspecto. Todos tenemos necesidad de comunicarnos. Y mira, te voy a poner dos ejemplos. Como tú dices, son tan ordinarios, tan pequeña cosa, que a lo mejor no se lo... Oye, estás hablando tonterías. Pero ya desde mi séptimo piso en el que estoy, ¿sí?, me he dado cuenta de que el objetivo que me ha permitido, digamos, llegar al séptimo piso, ha sido la calidad de mi vida. Yo no quiero decir que me porte bien o mal, o sea, porque depende de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino depende de qué, de la pretensión que es, creo que siempre he tenido, de tener una mejor vida que una peor. O sea, esa es la opción. ¿Quieres una mejor vida o una peor? No, pues una mejor. ¿Cómo lo logras? Tu calidad de vida depende de la calidad de cada una de las relaciones que estableces con los demás. Con unos te portas bien y con otros mal. Porque así es la vida. O sea, mal para algunos. Pero la verdad es que hay tal variedad de oportunidades en la experiencia que no puedes desaprovechar ninguna. ¿Y dónde veo esos grandes acuerdos de bienestar? En la infancia y en la madurez, en el juego. O sea, se asume que hay reglas y todos juegan. Uh-huh. Y la diversión del juego consiste, entre otras cosas, en respetar las reglas. Pero no porque haya un árbitro o haya un juez. De niño pues, jugábamos yo-yo, canica, y no teníamos necesidad de un árbitro. Respetábamos las reglas porque disfrutábamos el juego con esa... Si las queríamos cambiar, pues decíamos, ¿sabes qué? Mejor vamos a jugar esta otra cosa. ¡Órale! No, si nos aburríamos, cambiamos las reglas. ¿Cuál? Con ¡ándale! Acabar antes, ¿no? Sí. Hay reglas. Uh-huh. En los bares yo lo veo. Los que juegan dominó, cubilete, baraja. Disfrutan la vida respetando las reglas del juego. Bueno, la vida podemos verla como un juego. Así lo es. ¿Y cuál es la estructura del juego infantil, del juego de adultos y el juego de la vida? Hay reglas básicas. Nadie las impone. Cuando tú las conoces, dices, voy a jugar esas reglas porque me conviene jugar y que me acepten como jugador. Entonces hay reglas para el juego de padres e hijos, de alumnos y maestros, de esposos, etcétera, etcétera. O sea, hermanos, no son vecinos. Pero, y fíjate, ya en términos muy abstractos, Coyomani, la estructura es la lógica. El sistema binario. O sea, verdadero o falso, se apaga o se prende. ¿Sí? Y todo esto que estamos comunicándonos a través de esta tecnología, que es binaria, es lógica, es matemática. Entonces, de ahí la importancia de la formación lógico-matemática y las reglas de comunicación. Para hablar, para escribir y para argumentar. Si no, no es posible la comunicación. Y mira lo que se logra con la lógica y con signos de un idioma. O sea, son tres principios lógicos. Identidad, tercero excluso y no contradicción. Y hay que 24 letras del alfabeto, unas cuantas, bueno, reglas gramaticales, sintácticas, y con eso puedes hacer, expresar, comunicar tonterías o hacer poemas excelsos. Y todos tienen la oportunidad de los mismos recursos. Hay que hacer que la gente aprenda a usarlos. Y yo no, nunca he conocido a un poeta, aún aquellos que se ponen a la vanguardia, que detesten el idioma. Juegan con el idioma. Construyen cosas que otros no, pero con las reglas del idioma. Lo mismo las teorías científicas. Se juega a desplazar una teoría por otra, pero jugando a las mismas reglas, a la lógica, a la matemática y a la evidencia empírica. ¿Qué implica? Pues dos reglas básicas que yo siempre he dicho: estudiar e investigar. Quien no ama el estudio y la investigación, él mismo se veta para construir relaciones de mayor bienestar. Porque el estudio y la investigación te lleva a información que tienes que aprovechar a tu favor, pero al hacerlo a tu favor, también lo estás haciendo a favor de otros. ¿Por qué? Porque como somos animales sociales y de comunicación, lo compartimos. O sea, yo no puedo ser feliz solo. Yo soy feliz y a veces infeliz con otro o con otras personas. Y digo, aunque la infelicidad es algo, es un ingrediente fundamental en la vida, pues voy a que sean los menos. O sea, que mi vida no sea permanentemente infeliz, sino feliz. Entonces, fíjate, y esa es una relación, Goyomani, básica. Bueno, más bien dos. ¿Qué aceptas y qué niegas? O sea, la negación es fundamental. ¿Qué haces o qué no haces? La disyunción. Con la negación y la disyunción puedes construir el universo. De hecho, tú que has estudiado computación, son sistemas axiomáticos, ¿no? Son elementos mínimos y construyes todo. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues eso es. Muy difícilmente se rompe un axioma, muy difícilmente. Lo cambias. Pero ahí se presenta la opción. O este axioma, o este axioma. O por qué no este axioma. Y por eso, así se construyeron las geometrías no euclidianas. No euclidianas. O sea, negando un axioma de Euclides. Y portento. Hoy podemos viajar al espacio por la negación de la geometría euclidiana, que era una geometría del plano. Y las geometrías no euclidianas son geometrías espaciales. Vectoriales, casi casi. O sea, ¿cómo salirse del plano cambiando la perspectiva espacial? Si tú ves en la historia del arte, esta cosa que nos parece ya muy familiar, que es la perspectiva, ese se inventa desde el 480. Si ves las pinturas, antes del 480, se ven raras. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la conciencia de la perspectiva. Y ya sabemos que ahora pones un punto de fuga y ya lo logras. No, con un puntito. Inclusive en los videojuegos, por ejemplo, ahorita que estaba jugando uno que se llama Fortnite. ¿Cómo es que de lo plano? Porque esta pantalla en la que estoy ahorita, de celular, las pantallas, es plano. Sí. Pero ¿cómo es que al ojo humano... O sea, imagínate, es tan inmersivo el juego que de verdad dices, está como a 80 metros, pero es un plano, porque nada más trabaja la perspectiva, pero pues esto ya tiene, como dices, ¿no? Ya, imagínate cuánto. Y fíjate, más de muchos años. Desde la antigüedad se concebía el arte como un gran engaño. O sea, de lo que se trata en el arte es engañar, poner las cosas como no son. Y tú ves el espacio en un plano. O sea, las pinturas con perspectiva siguen siendo en un plano. ¿Pero qué ha pasado? Que tu cerebro ya ha hecho los ajustes, ha cambiado la forma natural de ver las cosas por una forma cultural de verlas. Como te la presenta el pintor, el artista. Si tú ves las esculturas, son deformes, porque no están pensadas para verse muchas de ellas a ras del piso. Sino a ver, ¿a cuántos metros va a estar la escultura? Para que se vea normal, la escultura tiene que ser deforme para engañar al ojo humano y decir, ah, mira, está un hombre de proporciones bellas, perfectas, ¿no? Entonces, ¿qué es una teoría científica? ¿A poco tú ves la realidad como la pintan las ecuaciones de las teorías científicas. Ya dije ecuaciones, o como ecuaciones. Y sin embargo, si tú te pones a estudiar física, matemática, bla, bla, bla, bla, estás viendo las cosas como están expresando o diciéndote los signos abstractos. Un físico me decía, es que nosotros ya no podemos ver la materia como lo hacía yo, me decía uno, como lo hacía antes. Hoy lo veo ya hasta con números y veo que lo sólido no es tan sólido, en fin. Y es como cuando te pones a analizar las cosas, ya no las ves como las veías antes de analizarlas. No, no. Y dices, voy a ir al cine a analizar una película. No, primero ve y disfrútala o súfrela. Ya después vuelve a ir. Ya, exacto, y empiezan, porque el análisis te va a poner en la torre. Sí. Entonces, que el análisis se convierta después en un disfrute extra, desentrañar. Pero primero disfruta las cosas como perceptualmente te llegan, y después disfrútalas, digo yo, como te puedes acercar conceptualmente. Ahora, yo pienso que los mexicanos hacemos eso. Todos, no lo hagan los mexicanos. No, sí, pero hablo que mexicano nace donde quiera, según Chabela Vargas. Ah, bueno, está bien. Por eso muchos quieren ser mexicanos. Sí. En todo el mundo. Y más ahorita con la internet. Y aunque no quieran, lo son. Exacto. Entonces, sí. Yo creo que por eso es que muchos procesos son, por lo menos desde la percepción del mexicano, y quiero acotar ello, posibles. Porque todos los días resolvemos cosas. Por eso mencionaba esta parte de las reglas, y tú ahorita lo ejemplificaste mucho, con mayor, un ejemplo mucho más claro con la cuestión de los niños. Pero todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo, ¿no? Y yo estaba viendo, por ejemplo, películas, estaba viendo, ahorita que he estado escuchando mucha música, me tomé la tarea de escuchar los éxitos desde que nací hasta la fecha, apenas voy en 1987, hagan cuenta, señores. Y si naciste en 1512, no, imagínate. No, me falta mucha todavía, pero el punto es de que ya escuché mucho y me falta otra más, ¿no? Bueno, aquí el punto es de que la gente sigue teniendo un método que es intentarse llevar lo mejor posible, a pesar de que se diga que el mexicano es violento, que el mexicano es corrupto, que el mexicano es, o sea, hasta la corrupción, yo pienso que el mexicano lo ve distinto que como se veía en España, como se ve a nivel internacional. Tanto que se nos tiene que venir a explicar que a lo mejor muchas de esas reglas están alimentando la corrupción, y entonces tenemos que modificar esas reglas, o sea, el juego, para que seamos distintos. Porque a lo mejor ya nos hemos acostumbrado a ese juego. Y entonces, si lo vemos como ello, porque es cierto, o sea, las reglas parten del juego, probablemente las propuestas sean distintas desde todas las ciencias sociales exactas, o desde donde la queramos ver, cuestiones tecnológicas, filosóficas, para proponer cosas distintas, aprovechando las herramientas de comunicación que tenemos hoy, que ahora sí son de comunicación. No siempre. Yo sigo insistiendo que no siempre. Hubo un proceso. Hoy estamos viviendo algo distinto de las herramientas como tal de comunicación. Que sí ha habido siempre, pero digamos que ha ido desarrollándose para que cada vez sean más los que estén en la conversación y no solamente unos cuantos. A eso me refiero. Fíjate, yo estoy trabajando ahora. Y fíjate, coincidimos en lo que estamos haciendo. Me puse a investigar el amor, pero ya como una conducta material, no como una idea filosófica, no. ¿Desde cuándo la animalidad humana descubrió la relación erótica. La relación biológica desde siempre, por eso estamos acá. Sí, es una cuestión mecánica, dirían los biólogos. Biológica, biológica. Biológica, mecánica, no biológica. Biológica. Pero ¿desde cuándo se le vistió a esa relación biológica de cultura amorosa? Y ahí empecé un poco más atrás. Llegué al amor cortesano, el de los trovadores, bla, bla, bla. Y hasta donde he llegado es en la Edad Media, la gente más ordinaria, vulgar. Ajá, sí. Vulgar, lo que es el vulgo, empezó a construir canciones eróticas y hasta pornográficas. Bueno, un ejemplo es el Carmina Burana, que suena muy bien, pero las letras de los poemas son pornográficos. Es casi reggaetón de sus tiempos. ¡Exacto! ¡No, es eso! Sí, sí, sí. ¡Es eso! Entonces, descubrí algo. Que desde el vulgo empezó a incrementarse a través de la canción amorosa, la comunicación. Y hay canciones que eran famosísimas, que iban de un lado a otro porque a la gente le gustaba. Y sus letras son a veces hasta degradantes. O sea, ¿cómo es posible que le canten a ciertas prácticas, ¿no? Que existían, pero ellos las disfrutaban. Y además enfrentaban el buen gusto de los aristócratas con sus vulgaridades. Y fíjate lo que pasó. Yo digo que lo descubrí, porque a lo mejor es el hilo negro, pero lo descubrí. Que este poder de comunicación, increciendo por las canciones de amor, tuvieron que ver con algo que fue la derrota del latín como la lengua que todos estaban obligados a manejar, si no, no podían comunicarse. Y así surge el italiano con su portentoso poeta Dante. Y en el español con el Quijote. Y Shakespeare en inglés. O sea, los romances, Cervantes, ajá, sí. lo vulgar empezó a prosperar. Y eso es lo que hoy domina el mundo. ¿Dónde está el latín? Ah, pues ya fue. Y fíjate, puse a revisar libros. ¿Cuándo en la Nueva España dejó de escribirse y de hablarse en latín? Porque era obligatorio. Y ves que muchos autores todavía lo hacían en latín. Me encontré con un portento. Sor Juana Inés de la Cruz. Piensa, habla y escribe en español. Muchos de sus contemporáneos lo hacían en latín y por eso eran admitidos en ciertos sectores. Entonces, la gran rebeldía y portentosa inteligencia de Sor Juana lo demuestra rompiendo con eso, con el latín. Dije, ay, ¿cómo fue posible? Me dije yo a mí, ¿cómo no me di cuenta de eso? Y el dominio de Sor Juana del idioma no significa otra cosa que ya había una tradición, o sea, del uso del español. Entonces, ¿hasta dónde llega esta rebelión? ¿Te acuerdas en el Nombre de la Rosa? Uh-huh. Los herejes hablaban en otros idiomas, es más, revolvían muchos idiomas. Sí, porque no supieran de qué hablaban. No, porque era el vulgo. No, por eso, pero, o sea, pareciera que fuera eso, pero en realidad era ampliación Era lo que aprendían de los italianos, de los germanos, de los castellanos. Era una revoltura porque era el vulgo. Pues eso pasó en Europa ahorita con los comerciantes, pues, ¿sabes? Porque no todos hablaban el mismo idioma, entonces era tantitito de, o sea, se generaron así los idiomas, de uno hablaba español, otro portugués, ¿sí? Otro italiano, otro, o sea, ya había palabras exclusivas de ese sitio, nada más para los mercaderes. ¿Cómo explicarte esta pretensión culta del Esperanto? ¿El Esperanto qué era? Fue una derrota. Reunir todos los idiomas, construir otro para que todo el mundo se entendiera. Fracasó. ¿Qué ha prosperado? Este idioma que se habla en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, el Spanglish. Ya encontré una versión del Quijote en Spanglish. Ah, bueno. Fíjate. O sea, ya está presentada, dicen, que en ese... Pero ahí va. ¿Qué es el español? ¿El de Cuba? ¿El de México? ¿El de Puerto Rico? ¿De Argentina? ¿El de Chile? El español no es más que un abstracto. Hay usos. Y a eso se les llama dialectos. O sea, y hay tantas peculiaridades que... Cuando fui a Cuba, a un congreso, había negros que hablaban con tal rapidez en el español de ellos que nadie entendía. Entonces, de pronto ya habían agarrado velocidad y se oye un grito de atrás del auditorio. Más despacio porque los mexicanos no entendemos. Y a mi lado dice, y los cubanos tampoco. Oh, y tú pensabas que... Sí, o sea, sí. O sea, hay una diferencia entre los cubanos, que tú los ves incluso en el color de la piel. ¿Sí? Los cubanos que tienen ciertos derechos son o blancos o mestizos. Los negros negros pues tienen hasta otro estatus social, o sea, hay discriminación. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, todas esas experiencias, ay, caray, aquí. Entonces, la vulgaridad está unida a la democracia. Y no se puede pensar de otra manera, porque surge precisamente de los más, de los que están en desventaja, pero ya no toleran esa condición. Y entonces construyen cosas portentosas. Con esto cierro. El blues. ¿Cómo surge? Entre los esclavos más jodidos en Norteamérica del Sur. Y era una negación a su condición. Si tú me ves feo, yo me veo a mí mismo de otra manera y construyo, y surge el blues. Y el otro día me estaba platicando con una persona, porque decía que esto de lo que está pasando con el tren en México es un rescate de una tecnología fabuloso que es el ferrocarril. Si tú escuchas blues, escuchas el ferrocarril. Ferrocarril, alta velocidad, a lenta, o sea, todo. Y la armónica imita los pitidos del tren. O sea, es el tren. Sí. Porque estaban ahí asentados los esclavos donde pasaba el tren. Y aprovechan su vulgaridad de no vivir en las fincas, sino ahí cerca del tren. Y construyen el blues, que llega a ser el jazz. Ya, cosas culturalmente o intelectualmente ya más fifís, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Yo creo que en México estamos viviendo un momento de vulgaridad, un rescate del vulgo, pero el vulgo ya está empezando a hablar, está empezando a construir. Entonces, parece cosa menor, pero lo que va a pasar pasado mañana, para mí es un símbolo, que yo creo que lo entendió bien aquel que se involucró en la empresa, el Tren Maya. O sea, no es una obra sin más, es simbólicamente, nos va a poner frente al pasado del ferrocarril, pero frente al pasado de la cultura maya. O sea, es una herramienta poderosísima como símbolo. Entonces, pase lo que pase en este momento coyuntural, es coyuntural. Ya se armó un proyecto político de largo alcance. Y probablemente dentro de 3 o 4 generaciones se nos recuerde por haber iniciado el camino de esa nueva república. ¿Sí? Entonces, yo lo veo de esa manera, por eso es que el pesimismo no hace presa en mí, ¿no? O sea, no, me está yendo bien, dicen algunos, no, pues yo me siento muy bien. Ya estoy en un séptimo piso y tengo gente que me rodea, con la que a veces me peleo, pero hasta en las peleas hay sabrosura, ¿no? Es que, o sea, son tiempos distintos y los está uno viviendo porque uno quiso estar ahí. Entonces, un día hablamos de conciencia y autoconciencia, ¿no? La conciencia es con lo de afuera y la autoconciencia es cómo metes lo de afuera adentro, ¿no? Uh-huh. Y cómo armonizas. Bueno, pues a lo mejor puedes soñar en una utopía, pero si ves la realidad dices, bueno, la utopía te sirve para tensar, pero no para renunciar a la vida tal y como se da. No, siempre uno busca maneras, ¿eh? O sea, y si no, ya te jodiste. Ah, es que no están las condiciones dadas y ya no la voy a disfrutar la vida. Ya te amolaste. Bueno, Coyo, ¿te acuerdas? Este proyecto de México, el árbol de los mil frutos, y esta es una prueba. Camina con lo que tenemos. Y como, ¿no?, el tren luego se llega a averiar como la semana pasada. O sea, y son ritmos, o sea. Sí. Pero no esperamos, nunca hemos esperado a ver si hay mejores condiciones con lo que tenemos, lo hacemos. Y bueno, yo me siento bien aplicando este tiempo, charlando con ustedes, preparando, estudiando para tener mejor diálogo, etcétera, etcétera. Disfruto el estudio, la investigación, la comunicación. ¿No? Sí. Somos 3, somos 4, somos 5. Antes lo hacíamos con música. Entre un rollo y otro había música. Hoy ya no se puede hacer por todas las condiciones. Nos hemos tenido que adaptar a esas nuevas reglas. Pero seguimos disfrutándolo, ¿no? Sí. O sea, ya no te amargas. O sea, amargarse es ya estar muerto. Ahorita con lo que acabas de decir, cambia un poco mi percepción del concepto de adaptación. ¿Qué es lo que miden o medían las, por lo menos las pruebas contemporáneas de inteligencia? Y de allí quizás un poco mi concepto de inteligencia, que no es tan académico como pudiéramos pensar, y que de ahí también parte mucho de las reglas, ¿no? Esto que una vez mencionabas, lo de la autoevaluación. Cuando uno cambia las reglas hay una autoevaluación colectiva, porque es de, ¿sabes qué? Ahorita me acordé, por ejemplo, con mi sobrino, ¿no? Ya me aburrí de jugar pelota. Vamos al futbolito, porque tienes su futbolito acá, ¿no? Ya no quiero jugar futbolito. Quiero jugar en tu computadora, pero no había internet. Híjole, no, pues ahora quiero dibujar. Pues vamos, o sea, a lo que voy es de que todo el tiempo nos adaptamos, creamos reglas. ¿Para qué? Para convivir. Y esa convivencia nos permite comunicarnos y esa comunicación nos permite relacionarnos de mejor manera. Y eso a largo plazo, pues es saludable, que hace que te motive a seguir estando aquí. En esta realidad o en cualquiera que tú te quieras construir, ¿no? Pero en esta adaptación creas cosas nuevas. Sí. O sea, es adaptación y creación. Sí. O sea, y es yo digo, es la diferencia entre la conciencia de aceptar cierta subordinación, porque pues, así deben ser las cosas, ¿no? En todo vas a ser el mandamás y tienes que subordinar. O sea, dicen muchos, hay que saberse subordinar, pero también subordinarte. Y es una dialéctica permanente. Ahorita que mencionabas esto, hace algún tiempo mi mamá menciona esto, y yo no estaba de acuerdo con el enunciado. Le dice a otras personas, su tío, o sea, yo, se baja al nivel de mi nieta, o sea, a la hora de jugar, ¿no? Y yo le decía, no, ¿cómo que me voy a bajar a su nivel, ¿no? O sea, pero es que si lo vemos desde esa cuestión histórica de cómo se ve la subordinación, pues pareciera que el adulto todo el tiempo tiene que mandar, ¿no? Todo el tiempo tiene que decir qué se tiene que hacer. Sin embargo, cuando uno juega con un niño, porque digo, entre pares, entre niños, pues esto de las reglas es como que más natural, ¿no? Pero cuando uno es papá, uno es tío, o, en fin, o uno es maestro, en fin, uno es adulto. Adulto, viviendo eso. Con niños. O sea, pues si lo vemos con esa estructura, sí tiene cierto sentido lo que decía mi mamá, que yo no estoy de acuerdo hasta la fecha, ¿no? De bajarse. Porque nunca he querido ver así la situación de que hay que bajarse al nivel de un niño, ¿no? Pues el niño es niño y pues el adulto es adulto, ¿no? Pero sí tiene cierto sentido por esta cuestión educativa que hemos vivido por cuestión histórica. Pero en el momento en el que uno establece reglas, por ejemplo, con un niño, en el que ya te das cuenta de que si lo dejas a él decidir, puedes crear pequeños emperadores y después estás en berrinches, y entonces tú como adulto tienes que ponerte arriba y es un juego. Las reglas son una gran herramienta, pero la creación de reglas, cuando son pequeños, ¿cómo ayudan para cuando ya te vas a comunicar con él como adulto? Y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Quizás si los adultos tomáramos en cuenta ello, y quizás ahí tiene más sentido ahora cuando decía López Obrador la cuestión de los abuelos, ¿no? No todos los abuelos tienen un pensamiento como pensábamos que eran los abuelos de hace 30, 40 años. Hoy muchos abuelos tienen un pensamiento distinto, tienen una estructura distinta, tienen experiencias distintas. Y quizás tenemos que quitarnos esos prejuicios para que podamos los adultos tener comunicación con los abuelos, para poder tener una comunicación distinta con los niños, con conciencia de que tenemos que manejarnos en diferentes puntos. Hay un libro que así se llama, no me acuerdo si por ahí lo tenía el nombre, que así se llama cómo es que estos juegos se manejan, ¿no? Entre ser papá, adulto y niño, esa maneja tres estructuras, ¿no? Pero es que es todo el tiempo. Ahora, si lo hubiéramos en cuestión institucional, que es donde veo que los jueces no lo quieren ver porque no les conviene, todo el tiempo quiere ser adulto, digo adulto, quiere ser papá, quiere mandar, quiere ser el que ponga o imponga, porque sabe que si se convierte en adulto con adulto, por ejemplo con el pueblo soberano, pues se va a perder, y si hace sus berrinches como lo ha intentado hacer, va a quedar mal, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas se están percibiendo de manera distinta y ellos cada vez se sienten con menos recursos para poder imponer, ¿no? Y entonces esto de la colectividad comienza a tener cierta fuerza, pero es siempre y cuando la población, el pueblo tenga más conciencia de cómo se construye, de cómo es el juego, de cuáles son sus reglas. Y como dices, ¿no? Eso tiene que partir de que por necesidad, porque ahorita, por ejemplo, que mencionabas este proyecto de México, el árbol de los mil frutos, mucho de lo que tenemos de la utilización de software, que la mayoría es gratuito, entre comillas, pero no hay manuales, no hay muchas cosas, y todo es a partir de entrar a foros. ¿Y quiénes son los que te dan consejos? Otras personas. De entrar a ahora sí que a picarle, ¿no? Para ver cómo se mueven algunas cosas. Y con lo que hay, construir pues lo que se puede, ¿no? Y de ahí pues estamos haciendo esto, que quizás para muchos pues sea una obviedad, ¿no? De ay, pues es así, así, así. Pero conlleva un proceso largo. Pero la necesidad de investigar, la necesidad de querer saber, va a hacer que, aunque perdamos tiempo, quizás, pero ese cúmulo de saberes pueda ser una gran inversión. Sin embargo, en cuestión de la justicia, yo creo que ahí debería de ser un poco distinto, por lo menos de manera colectiva, ver que sea con los menos recursos posibles y en el menor tiempo. Porque ahí sí, si no se hace de esa manera, entonces nos perjudicamos todos. ¿En qué? Pues en las cuestiones básicas, ¿no? Y una de las cuestiones básicas pues es el tiempo. El tiempo es finito. El tiempo se pasa rapidísimo. Yo le decía a mi sobrina apenas hace unos 2-3 días. Le digo, ¿te acuerdas cuando estábamos poniendo el arbolito y tenías, no sé, 3 años? Me dice, pues yo recuerdo como si hubiera pasado hace 2-3 días. Digo, es que así de rápido se pasa esto. Digo, y en 8 años ya vas a ser adulta. Y se queda pensando. ¿Y pasará tan rápido? Y le digo, no va a pasar rápido. Pero depende de qué vivas de aquí para entonces, si tú percibes que todo va a pasar muy rápido o muy lento. Y nada más se queda pensando, ¿no? Pero ese pensar hace que por lo menos sea distinta la manera de ver la situación. Quizás le tenga que, ya le provoque un problema que tenga que ir a terapia cuando tenga más de 18, ¿no? Pero por lo menos le hice pensar distinto. Ya estás haciendo campaña a los psicoanalistas o a los psicólogos. No, simplemente que a veces las ideas pueden ser de doble filo, pero también depende de la otra persona como los tome. O sea, pues, si tienes problemas, ve al psicólogo o al psiquiatra. No, ya. No, eso de que, es de la canasta básica, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque hay algunos psicoterapeutas que dices, híjole, mano, no, estos psiquiatras que dices, ¿sabes qué? Ya hay que ver otros métodos porque pues, esto como que no oye, ¿hay psiquiatras de psiquiatras? No debería. No digo, ¿hay? No debería porque, o sea, el psicoterapeuta es el que maneja toda esta parte de la comunicación, las reglas, de todo lo que hemos hablado aquí. Y el psiquiatra lo debería de saber para medicar, porque es médico al fin y al cabo. Pero los psiquiatras en muchas ocasiones ignoran esta parte como más de praxis. Y a veces hay psicoterapeutas que se sienten como psiquiatras y ya andan recomendando, no medicamentos como tal, pero sí que flores de Bach y otras cosas que no deberían de utilizar. Cuando un psiquiatra o psicólogo se trastorna, ¿a quién acude? A un psicoterapeuta. ¿Y si un psicoterapéutica se trastorna? Depende, bueno, si es orgánico, al psiquiatra. Y si es conductual o si es totalmente estructural en pensamiento o emoción, con el psicoterapeuta. ¿Otro psicoterapeuta? Sí, ¿no? Viéndolo bien, se hace una especie como de bola de nieve casi casi infinita, ¿no? Fíjate que te lo digo porque hay sacerdotes que confiesan a sacerdotes. Y nada más hay. No puede, un sacerdote no se puede ir a confesar con cualquier otro sacerdote. No, hay sacerdotes definidos para ellos. Entonces, si los sacerdotes se construyen con la basura de los demás, el sacerdote que consulta, que atiende a sacerdotes, pues le llega la basura de la basura, ¿eh? Sí, en psicología se le llama mierda, así literal. Bueno, Es el arte de no de trabajarla sin mancharte, ¿no? Con la mierda de los demás. O es lo que decían algunos maestros. Y sí, es algo complicado, ¿no? Muy, muy, muy complejo. Pero, en teoría, quienes tienen más experiencia, pues acudes con ellos, porque saben qué más hacer que los que van empezando, ¿no? Entonces, es un poco. No, fíjate que tienen razón. El que tiene 80 años, pues obviamente que sabe un poquito más que el que tiene 50, ¿no? Nah, sabe mover de maneras distintas para no mancharse, ¿no? Exacto, o sea, sobrevivir, ya dices, no, hay cierta habilidad, exacto, ¿no? Sí. Como dicen, pasar el pantano sin manchar tu plumaje. Es como el famoso de, mamá, mamá, ¿por qué tratas más con más cariño a mi hijo y a mí me dabas con la chancla? Echando a perder. Porque a ti te quiero más. Echando a perder se aprende. Y sí es cierto, o sea, los abuelos tratan mejor a los nietos que a los hijos. Porque es un proceso de aprendizaje. No, eso es puro cuento. Es cierto, es puro chisme. Yo lo sé, pero el punto aquí es de que muchos piensan eso y poco a poco se ha ido modificando a tal grado que en la actualidad eso ya se dice, nah, esos son pretextos. Pero para darse cuenta, tuvo que ser alguien que lo vio desde afuera, lo introdujo en el sistema, si lo vemos desde este enfoque, y entonces poco a poco se van modificando los conceptos, y de ahí vemos que muchas familias, o una de dos, o mejoran o empeoran, pero algo tiene que cambiar, a fuerza. Y fíjate, ya para cerrar, porque ya estamos a punto de llegar a las 12 de la noche, y tú porque eres soltero, pero yo no. Sí, afortunadamente. Entonces, y como el asunto era la justicia, esto último que acabas de decir es muy importante. Tenemos que cambiar. A lo mejor usamos la misma palabra. Tenemos que cambiar el concepto de justicia. Dos principios. Uno, como no puedes hacer feliz a otros, sí puedes evitar provocarles más dolor. O sea, que tu intención no sea provocar dolor. Eso sí lo puedes hacer. Si tú dices, no, voy a ser feliz, espérate, ¿y cómo? Esa es una mafufada. Pero voy a hacer todo lo posible porque no te provoque dolor. Digo, esa es la intención. A lo mejor sí lo provocas, pero no es con la intención, porque ahí ya hay maldad, ahí hay injusticia. ¿No? La intención ya es el mal, quiero provocar daño. Eso es injusto. Acabas de mencionar la parte básica de la violencia y no violencia. Sí. La intención es lo que diferencia de el agredir en defensa propia y el agredir con intención de hacer daño. Los dos son agresiones, pero la parte central de la diferencia entre lo que es violento y no es violento es esto que acabas de decir, la intención. Fíjate que tuve un maestro en Aikido, estuve poco tiempo. El Aikido es el arte, me decía, mira, es el arte de los ancianos y los niños y las mujeres. O sea, es el arte de defensa de los más débiles. ¿Y en qué consiste? El principio básico es usar la violencia del otro en su propia contra. Pero tú no tienes que hacer nada más que redirigir su violencia hacia él mismo. Entonces, por la fuerza con la que te agrede, se proyecta contra una pared o contra el piso, pero tú no, simplemente haces el baile para que ahí remate su violencia, ¿no? Entonces, decía, eso es el arte del Aikido. No tienes que hacer más que... Pero del principio es, si hueles que va a haber violencia, date media vuelta y ya no lo enfrentes. Porque de lo que se trata es de que no haya. Ya cuando te tienes que defender, pues tiene que haber violencia. Porque vas a usar la violencia del otro en su contra. Pero si puedes evitarlo, pues mejor date de media vuelta y que no ocurra. Exacto. Y yo decía, pues sí, sí. Entonces, eso cambiaría mucho en las escuelas, porque pues que se confronten los que tienen el problema. Los demás, pues tendríamos que nada más avisarle a uno, a alguna autoridad y a ver qué hace la autoridad, ¿no? Pero pues, normalmente la autoridad no sabe qué hacer en esos momentos y bueno, tiene que llamar a los papás. Fíjate que una vez, en una práctica, me dice, agrédeme. Y que le tiro un golpe, y no sé cómo te. Estábamos en un jardín, mi cabeza impactada en el pasto. O sea, no me di cuenta. ¡Ay, hijo de! O sea, me mostró. Y le digo, ah, ya sé cómo no me puedes hacer nada. A ver, inténtalo. Que me paro frente a él y que se la miento. Usé la violencia, ¿no? Una mentada. Pero fue verbal. Y contra eso no podía hacer nada. Quizás te ignoró. No, o sea, pero era mostrarme cómo usar mi violencia en contra mía. Y ya después le dije, oye, ¿por qué? Dice, es que me agarraste de sorpresa. Porque es otro nivel. Lo físico es una cosa. Y lo ver. Por eso, tú no puedes tocar a otra persona. Y ese es respeto. Pero a sus ideas sí las puedes combatir. Y no te pueden exigir respeto. Porque las ideas son para discutirse. ¿Sí? No, respeta mis ideas. No, te respeto a ti, a tus ideas. Yo, si estás mal, ¿por qué no voy a decir lo que yo pienso? O respetar es que tengo que asumir lo que tú me estás diciendo, sin más. Pero son dos planos distintos. No me puedes no te puedo zangolotear, porque eso sí ya es faltarte al respeto. Pero contradecir lo que dices o no aceptar, eso no es falta de respeto. Bueno, eso digo yo. Que ahorita, okay, ya se han categorizado algunas cosas en las que casi casi ponen algunas muy muy cercanas a la fe, donde dices, híjole, lo políticamente correcto, ¿no? Que sí y que no. Fíjate, ahí el criterio, hay dos palabras, políticamente correcto. O sea, ¿qué es política y qué es correcto? Y, como todo, hay dos que establecen una relación política, que puede ser correcta y correcta, ¿no? Y hay un tercero que puede calificar esto de correcto e incorrecto. Pero hay un cuarto elemento que es el contexto. En un contexto, algo puede ser correcto y en otro incorrecto. O cambia el árbitro y lo que era correcto en un contexto ya no lo es en otro. Yo puedo discutir de ideas en el salón de clases. Pero si voy con este talante a escuchar el sermón del cura y lo voy a contradecir, oye, espérate, el contexto es otro. Ahí tienes que asumir que él es el que expresa la verdad revelada. No aceptas, pues no entres. O sea, el espacio es para que no entres. Ok, yo ahora entiendo por qué las personas que se sentaron una vez en la banca de enfrente se pasaron a la de más enfrente. Sí, porque ese es el principio epistemológico, fíjate, hasta de las sociedades patriarcales. O sea, Freud lo trata muy bien. La figura del padre es bíblica. Y el padre es la autoridad. Incuestionable. Es absoluta. Es casi dueño de. Exacto. Entonces, Por eso cuando escucho hablar de ir en contra de la sociedad patriarcal, es el absolutismo irracional. O sea, no por ser padre, ya eres la autoridad incuestionable. ¿Cuántos padres mal ejemplo existen? ¿No? Entonces, bueno, en fin, eso ya da para otro programa donde te vas a sentir a gusto porque Freud es un pensador muy interesante en estos asuntos. Pero aún así, un poquito conservador en algunas otras. Pero claro, sí, vino a estructurar muchas cosas que sin eso hoy no estaríamos hablando. Sí. No, pues eso, el fenómeno de que no podía entrar al panteón. O sea, ¿cómo alguien como él fuera tan irracional? Algo pasaba, ¿no?, en su organismo que le impedía. No podía controlar eso. Entonces, ¿cómo? Teniendo tanto, habiendo aportado lo que es lo interno, lo externo y bla, bla, bla, bla, bla, él no pudo combatir ese mal en sí mismo. A lo pero mejor en fin, no lo necesitaba, pero eso le ayudó a que estructurara de manera simbólica otras cosas que sí, eso sí aportó. Aprovechó, ¿no? Ajá, exacto. Aprovechó esa limitación para construir otras cosas. Esa es la solución. Exacto. Pero bueno, como dices, ya casi es medianoche. Bueno, tú ahorita vas a jugar, ¿no? Otro rato con tus... No sé si están conectados. No, no, sí, seguro que sí, ahí están. Sale, nos vemos, Roberto. Sale, pues, pero pues dale el cierre del programa, Toño. Ah, perdón. Y recuerde, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Y ya no digamos, o ya no voy a decir, nos vemos en tal fecha, tal hora. Y menos aquí, que ya estamos a final de año. Nos ponemos de acuerdo, Roberto, Gonzalo, o quien quiera participar, y hacemos un programa. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces. Cuidado, bye bye. Nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.